negra ya se ve. Y en la costa un acordeón gimiendo a su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas secaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, hasta una mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Buenas noches, queridos oyentes, son las 22 horas 10 minutos del viernes 30 de octubre del año 2015. Se inicia a continuación nuestro programa nocturno de los viernes. Transmite el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Esta tarde en el Desde el Mangrullo, que es un editorial de opinión que emite nuestra emisora, tocamos como tema el proyecto nacional y nos comprometimos a desarrollar durante el programa nocturno algunos aspectos históricos concurrentes al surgimiento de ese importante proyecto que representa a la mayoría de los argentinos. Y no estamos hablando de una mayoría partidaria o de un signo político. Estamos hablando de la sociedad toda, aún desde sus distintas posiciones o encuadramientos políticos, hay una clara coincidencia con los aspectos fundamentales de lo que podemos interpretar como el proyecto nacional. Esta tarde en el Mangrullo, en el editorial del Mangrullo, definimos al proyecto nacional por varios aspectos concurrentes. Uno de ellos era la necesidad del enfoque federal en el sentido de la participación plena con sus derechos y obligaciones de todas las provincias y regiones del territorio nacional. Es decir, dimos como interpretación de uno de los aspectos importantes es que el proyecto nacional es un proyecto embanderado con el federalismo, incluso con el origen histórico del federalismo, no solo con las realidades actuales de los problemas que se generan por la dependencia con los gobiernos centrales, sino por todo el desarrollo histórico de la construcción de la nación. Lo federal, entonces, es un aspecto importante en el pensamiento de un proyecto nacional. Otro concepto importante que dimos es la incorporación de un concepto amplio como es la clase trabajadora en reemplazo del esquema obrerista del socialismo original. O sea, el socialismo venido de Europa estaba basado en el concepto de la clase obrera, porque Europa ya estaba en pleno proceso de industrialización a mediados del siglo XIX. Aquí, en cambio, estábamos con una realidad social precaria, un campesinado y peones rurales, apenas una incipiente integración de obreros en las grandes ciudades, que eran obreros que cumplían funciones complementarias a la producción agropecuaria, como ser el tratamiento del cuero en las curtiembres, la fabricación de textiles, y luego los servicios como el ferrocarril u otros servicios que requería el modelo económico. Pero hasta bastante avanzado el siglo XX no se podía distinguir en la Argentina una clase obrera bien definida. Entonces, el concepto de clase trabajadora es un concepto más amplio, porque incluye a vastos sectores de la clase media, intelectuales, docentes, profesionales independientes, en fin, todo aquel que vive de su trabajo integra la clase trabajadora, sea o no un obrero. El tercer aspecto que mencionamos como concurrente al proyecto nacional es el concepto del modelo productivo diversificado agroindustrial. Esto es porque el proyecto nacional surgió en realidad para jugar un rol antagónico con el proyecto conservador agroexportador surgido allá por 1880, representado por las políticas de Mitre, Roca, Sarmiento, Avellaneda, todos los que dieron inicio al primer proyecto productivo económico de la Argentina, que era agroexportador de la producción alimentaria, agropecuaria, vacas y trigo, digamos. Por supuesto que eso le dio un bienestar económico a algunos sectores de la sociedad nacional, que surgió una clase enriquecida mientras iba creciendo a sus costados una clase cada vez más numerosa que no tenía acceso a ese privilegio ni se beneficiaba con una distribución de la riqueza justa. Entonces, el proyecto nacional se plantea un modelo productivo diferente para el país, no productor de materias primas o de agroalimentos, sino un modelo más integral donde la industria tenía que jugar un rol fundamental. Otro aspecto concurrente al proyecto nacional es el control por parte del Estado como representante de todos los sectores que componen la sociedad. Entonces, el control por parte del Estado del uso y disponibilidad de los recursos naturales, conservando el patrimonio de los mismos aun cuando se entreguen en concesión para su explotación. Es decir, el Estado es dueño de los recursos del subsuelo, más allá de que pueda cederlos en concesión para su explotación. Pero se conserva el patrimonio de la riqueza del país, digamos, de la riqueza subterránea. Otro aspecto del proyecto nacional es el control directo de todos los servicios públicos. Puede ser control estricto y directo, o puede ser ejecución también de los servicios públicos. Estamos hablando de la energía, el agua, el transporte, las comunicaciones, garantizando el acceso a esos servicios a toda la población. Otro aspecto importante es garantizar el acceso a la educación en todos sus niveles y la atención de la salud de todos los habitantes de la nación en todas sus regiones, independientemente de su nivel económico. A estos conceptos se sumaron otros más específicos, según el sector o grupo que lo formuló en cada coyuntura del momento histórico. Por ejemplo, las corrientes socialistas han puesto siempre énfasis en los derechos de la clase obrera. El sector empresarial o burguesía nacional, como quiera llamarse, acentuaron siempre la defensa de la producción nacional frente a los bienes importados. sea a través de regulaciones o protecciones que ejerza el Estado en formas diversas. Los sectores vinculados a la cultura siempre explicitaron la defensa del pensamiento nacional, de la literatura y de la música. Y los pueblos originarios trataron siempre de que se expliciten sus derechos y se reconozcan las usurpaciones sufridas. Este es un conjunto de aspectos, hay muchísimos otros y hay otros detalles más precisos, pero esto es un conjunto de aspectos que conforman el ideario del llamado proyecto nacional. Y nosotros afirmamos esta tarde que esto no se trata de una cosa nueva, ni una discusión de los últimos años, ni siquiera de las últimas décadas. Se suele relacionar excesivamente el concepto del proyecto nacional con el peronismo, con el movimiento peronista. Pero si bien el peronismo adhirió y representó fuertemente los conceptos del proyecto nacional, no es el autor de ese proyecto. El proyecto nacional se fue construyendo a lo largo de varias décadas, anteriores incluso al peronismo. Surgió prácticamente con el irigoyenismo, que incorporó a la clase media a la participación política que hasta ese entonces no lo tenía, y generó condiciones de distribución de la riqueza diferentes a las que proponía o ofrecía el sistema conservador previo. Esa fue la gran crisis que terminó con Irigoyen. Esos fueron los motivos del golpe de Uriburu en el año 30 para tratar de que el país vuelva al eje del modelo agroexportador inicial. O sea, el proyecto nacional, en síntesis, surge como un proyecto antagónico al primer proyecto económico que formula el país, que es un proyecto agroexportador con cabeza política y económica situada en Buenos Aires. Es el poder del puerto con toda su política de exportaciones, tratando de ejercerlo a toda el resto del territorio y aún desconociendo las políticas aprobadas por todas las provincias cuando se trató de organizar el gran país federal que había triunfado en la batalla de Caseros. Bueno, esto fue una rápida síntesis de lo que planteamos esta tarde. ¿Qué nos planteamos ahora en el programa nocturno? Nos planteamos dos cosas. Por un lado, escuchar un poco de música y hacer un programa no tenso, sino un programa más bien relajado, tranquilo. Lo que estamos planteando con el proyecto nacional no es sumarnos a la disputa electoralista que se vive en estos días, todo lo contrario. Queremos plantear un proyecto que en realidad, más que desunir, tiende a unir a los argentinos, porque en casi todas las fuerzas políticas, con excepción de aquellas que representan a sectores muy minoritarios de la sociedad, repito, todas las fuerzas políticas, con excepción de aquellas que representan a sectores muy minoritarios de la sociedad nacional, casi todas las fuerzas políticas adhieren en mayor o menor grado a estos conceptos del proyecto nacional. Por lo tanto, el proyecto nacional tiene que ser un elemento de unión y no un elemento de ruptura. Quien quiera que gobierne el país en los próximos años, hacemos votos para que defienda las banderas e ideales del proyecto nacional. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche, decía, escuchar un poco de música y entre música y música pegar una repasadita a la historia que hemos recorrido en los dos grandes programas que desarrolló la emisora, los 20 capítulos de la causa federal y los 13 capítulos de los movimientos sociales en la Argentina del siglo XX. Ahí están todos los hitos históricos que dieron origen al proyecto nacional. Pero vamos a ver que en realidad el concepto de proyecto nacional surge prácticamente en forma simultánea con la independencia de la Argentina en la década que va de 1810 a 1820. Ahí ya se perfilan las dos corrientes, una de las cuales va a generar a través de las fuerzas unitarias la política agroexportadora centralizada en Buenos Aires, y la otra guiada y dirigida por los numerosos caudillos federales, que trataba de crear una nación con un desarrollo más integral de su economía. Esa es la disputa que venimos arrastrando desde 1810 en adelante. Y esta noche lo que vamos a hacer es tomar algunos hitos fuertes de cada uno de los periodos que hemos recorrido. Vamos a clasificar los periodos de 1810 a 1820, de 1820 a 1840, de 1840 a 1860, de 1860 a 1880, y de ahí ya saltamos al siglo XX, al 1900, y a partir de ahí ya la cosa cambia. Y vamos a ver el periodo desde el 1900 al 1930, que es cuando es derrocado Irigoyen, de 1930 a 1940 y pico, a 1945 más o menos, que es lo que dura la llamada década infame y sus efectos, y luego ya vendría el inicio del peronismo a partir de 1945. Bueno, y ahí vamos a ir encontrando los orígenes del proyecto nacional. Y es muy bueno que frenemos ahí en el 45, en el 50, antes de que se desarrolle el peronismo, para que quede muy claro que el proyecto nacional es anterior al peronismo. El peronismo lo toma como propio o lo hace suyo y lo carga en sus banderas principales. Pero es un proyecto construido por vastos sectores de la sociedad desde una pluralidad ideológica y no desde el sectarismo de las ideas. Vamos a comenzar escuchando música y luego iniciamos esta breve recorrida histórica. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Estábamos escuchando este homenaje de Zitarrosa a José Artigas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda Parabachasca. un programa dedicado a ampliar el concepto del proyecto nacional y rastrear un poco su origen a lo largo de la historia. En el periodo posterior a la Revolución de Mayo, de 1810 a 1820, ya se comenzaron a perfilar dos visiones o dos modelos de desarrollo del país, el de la independencia y el de la dependencia. El de la independencia era el que impulsaba a San Martín, la Logia Lautaro, Alvear, Belgrano. Eran hombres que entendían de que había que cortar los lazos con la corona española e independizarse por completo, creando las Provincias Unidas del Río de la Plata, que venían desde Perú hasta el Uruguay, el Paraguay incluido, y hasta parte del sur de Brasil. O sea, era un inmenso territorio que se podía hasta pensar en incluir a Chile y Perú por haber sido ambos partícipes de la lucha de la independencia. No obstante eso, la otra idea, la idea de la dependencia, era la no conveniencia de romper con la corona española, sino que más bien esperar a ver qué iba a suceder con la corona española después que se superara el dominio napoleónico que había en esos momentos. Y también había otros sectores de la sociedad criolla de Buenos Aires, porque esto sucedía fundamentalmente en Buenos Aires. Todavía todo el comienzo de la Revolución de Mayo, si bien repercutió en todas las Provincias Unidas del Río de la Plata, la discusión del poder estaba prácticamente centrada en Buenos Aires y los grupos de poder se estaban gestando y formando en Buenos Aires. Y vamos a ver que en muy pocos años los congresos que se realizaron para organizar la Federación Federal y siempre terminaron dominados por los representantes de Buenos Aires y siempre terminaron con cuestionamientos a los representantes del interior. Había sectores, digo, en esa ciudad de Buenos Aires, convulsionada por las ideas liberales del momento, que también querían llegar a grandes acuerdos con Inglaterra, por ejemplo. O sea que en las disputas de poder había dos grandes posiciones: la independiente, la de crear un país independiente, fuertemente apoyada por todo el caudillismo del interior, que ya había comenzado a manejar economías regionales y no veían con buenos ojos la competencia que planteaban los ingleses u otras potencias europeas de venir a competir con sus productos. Por ejemplo, se habían desarrollado pequeñas industrias textiles regionales, ni hablar lo que había logrado desarrollar Paraguay, que estaba casi a la vanguardia en lo que era el desarrollo económico regional. Esos productos no podían competir con los productos industrializados ya, traídos de Europa, fundamentalmente de Inglaterra. Entonces, los caudillos pedían políticas proteccionistas, pero el negocio de los exportadores e importadores de Buenos Aires no era justamente la protección, sino el uso del puerto. Más aún cuando, por una razón que es muy difícil de explicar, todas las regalías obtenidas por la aduana, cualquiera sean los productos y de dónde procedieran o se dirigieran, todas esas regalías eran usufructuadas por la ciudad de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires controlaba el puerto único y la aduana. Entonces, obviamente que ahí ya se empezaban a plantear los dos modelos o los dos proyectos que se irían configurando a lo largo de la historia argentina. En el siguiente periodo, de 1820 a 1840, es el periodo de mayor desarrollo de las luchas federales contra unitarios. Ahí es donde aparecen todos los caudillos del interior. Ya escuchamos recién el homenaje a Artigas. Artigas era uno de los principales caudillos que que no solo era fuerte en la banda oriental, o sea, en lo que es actualmente el Uruguay, sino que también era muy fuerte en todo el litoral argentino, lo que es ahora Entre Ríos, Corrientes, sur de Brasil. Artigas proponía la unidad de las provincias del Río de la Plata, de todas las provincias unidas del Río de la Plata, formar una gran federación y mantener una política de independencia. Obviamente eran hombres formados en la guerra de la independencia. Lo mismo sucedió con el Pancho Ramírez en Entre Ríos, con Estanislao López en Santa Fe, con Felipe Varela, el Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga en La Rioja, con Güemes en Salta. En fin, todos los caudillos del interior defendían un modelo de organización federal y desconociendo el derecho que pretendía ejercer Buenos Aires de quedarse con todas las regalías. En la propuesta federal había algunas diferencias. Por ejemplo, la gente del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, defendían la libre navegabilidad de los ríos y que los puertos de río arriba pudieran ser independientes del puerto de Buenos Aires y que cada provincia pudiera tener su propia aduana. Obviamente, Buenos Aires se opuso tenazmente a esta posibilidad y se quedó con un proyecto francamente unitario. No obstante eso, a partir de 1830-1835, empezó a surgir también un sector federal en la provincia de Buenos Aires, porque empezaron a sufrir los rigores de la capital ciudad de Buenos Aires. Cuando hablo de la provincia, hablo del campo que rodeaba la capital y que ya había iniciado algunos embriones de producción agropecuaria. Estaban surgiendo los ganaderos que luego serían prácticamente representados políticamente por Juan Manuel de Rosas. Pero vamos a parar ahora aquí en este periodo de los caudillos, porque ahí sí que se dibuja con mucha claridad los dos proyectos. El proyecto unitario era un proyecto librecambista, liberal. Actualmente sería el neoliberalismo pleno. Defendían la autoridad total centralizada en la ciudad de Buenos Aires y que ni siquiera las provincias tuvieran el derecho de elegir a sus gobernantes y o representantes. Según la concepción unitaria, todo tenía que estar centralizado en un poder fuerte en la capital de la federación, digamos. Y el argumento que daban era un argumento de tipo militar o bélico, como había atisbos de guerra contra Brasil, contra el Imperio de Portugal, por eso ya lo habían descabezado Artigas, porque Artigas no quería aceptar este dominio y prefería estar más cerca de los brasileños y portugueses que frente a esta disyuntiva. Lo cierto es que Buenos Aires, en nombre de la supuesta guerra con el Brasil y con el Imperio del Portugal, justificaba el dominio total, un gobierno central fuerte y la baja participación política de los poderes provinciales. Vamos a escuchar otra canción vinculada justamente al fusilamiento del representante federal de la provincia de Buenos Aires, cuyo fusilamiento dio origen realmente a una guerra civil que duró más de 30 años. Estamos hablando de la muerte de Dorrego. Cielito y cielo enlutado por la muerte de Dorrego. Canten guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón. ver hincado a borrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a borrego pidiéndole a Dios que iba a tirar y ejecutar lo mandado. Todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Cielito y cielo enlutado por el crimen. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo haya. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo haya. Efectivamente, el fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle dio origen a una guerra civil que duró casi 20 y pico de años y que no tuvo clemencia. Cuando dice la canción que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle, así fue, porque el propio Lavalle, años después, poco más allá de 1840, termina muerto, huyendo desesperadamente hacia el sur, tratando de ganar la frontera con Bolivia. Es muerto de un balazo en las cercanías de la ciudad de Jujuy, y la pequeña tropa que lo acompañaba lograron llevarse sus restos a suelo boliviano para salvarlo de Oribe, que era el federal que había jurado terminarlo y quedarse con su cabeza de recuerdo. Lo cierto es que los soldados de Lavalle fueron muy fieles con su general y lograron salvar su cabeza y algunas cosas más, pero terminó del mismo modo Lavalle, que había sido un valioso oficial y soldado de la independencia junto a San Martín. Esa era la parte negativa y terrible de la guerra civil que se había desatado en la Argentina. Pero era una guerra civil donde comenzaban a disputarse los dos modelos. En aquel entonces no era un modelo conservador, agroexportador, era simplemente un modelo unitario de concentración del poder en Buenos Aires, contra el modelo federal que proponía la autonomía de todas las provincias, formar una gran federación donde el gobierno central fuera un gobierno integrado por todos los representantes de todas las provincias. Eso no fue posible, y el poder concentrado en Buenos Aires usó todas sus armas, las armas militares y también las armas de la intriga, para ir derrotando y aniquilando uno por uno a los caudillos del interior. A Artigas lo terminan haciendo perseguir por los que habían sido sus aliados, la gente de López, de Santa Fe, lo termina persiguiendo por Corrientes hasta que debe huir y refugiarse en el Brasil, donde se asila, y ahí prácticamente termina su historia política. Artigas es el líder máximo del pueblo uruguayo porque fue quien más defendió los derechos de la banda oriental, hoy Uruguay, pero los defendió no para crear un país independiente y diferente, sino para que se integrara plenamente con igualdad de derechos y obligaciones con el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No pudo ser. Tampoco pudo Francisco Ramírez, el Pancho Ramírez, que era otro soldado entrerriano que luchó la causa federal. terminó siendo perseguido también por hombres de López y de Jordán en las zonas de, en las regiones de Córdoba, y muerto aquí al norte de nuestra provincia, en San Francisco del Chañar. Vamos a, y ahí es como se iba derrumbando el proyecto federal, que tenía ya plasmada la necesidad de ser el proyecto de país. Esos son los albores de la creación del proyecto nacional. Si uno busca dónde surgió el proyecto nacional, surgió ahí, en las plenas luchas federales, porque las huestes federales sostenían prácticamente todos los puntos que acabamos de mencionar nosotros como puntos definitorios del proyecto nacional. Veamos cómo fue que murió Pancho Ramírez. Decían que ella era la gaucha más bella que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay. Pancho Ramírez se enamoró de ella como solo los niños y los valientes saben hacerlo. Es que la Delfina no era de esas mujeres consagradas a las labores del hogar, sino que montaba junto al supremo entrerriano, luciendo un vistoso uniforme de coronela y un birrete tocado con airosa pluma de avestruz. Durante las noches se cuenta que los oficiales y los soldados, en torno a los fogones, sonreían y cuchicheaban pícaramente cuando de la carpa del jefe se escapaban alaridos de placer que se enredaban en los sauces y se deslizaban por las cuchillas entrerrianas. Pancho Ramírez, el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tordillo defendiendo su pasión. Chuzas y lanzas, tercerolas, invencible, lleva en ancas a la hembra cuyo encanto lo rindió. No hay retirada, fue en Río Seco una tarde, eran muchos contra uno, ella pudo escapar. El remolino de ese sable entrerriano, degollando hasta el silencio, sin pensar en regular. Es la Delfina un sol, tanto lo sé gozar. Como jaguaretes en celo están, por patria y por mujer, él muere, es bien tabué, gritándoles su amor de eternidad. Pero eran tiempos de guerra entre santafesinos y entrerrianos, y una partida los emboscó en Río Seco. Eran muchos contra muy pocos. Pancho Ramírez se defendía como tigre, con ese valor que le había dado fama en todas las provincias unidas. Cuando vio que a su prenda la habían desmontado y varios montoneros se divertían desnudándola con el filo de sus facones, entonces Ramírez, con un alarido tan rabioso que paralizó el universo, arremetió contra ellos revoleando su sable. Dos o tres cabezas se abrieron como melones partidos por la mitad, y otros cuerpos mostraron la punta de acero asomándoles en la espalda, hasta que un trabucazo a quemarropa lo mató sin que ni siquiera escuchara el estampido, aunque quizás alcanzó a ver como en un refusilo a la Delfina huyendo a todo galope en anca de uno de sus leales. Los santafesinos luego destroncaron su cabeza, la embalsamaron con vino y se la llevaron de regalo a Estanislao López, antes aliado de Ramírez, pero ahora socio de los porteños. Se dijo que la ponía a su escritorio cuando recibía a algún caudillo retobón. Thank you. es la delfina un sol, tanto lo sé gozar como jaguaretes en seno están. Por parche y por mujer, él muere sienta güey, gritándoles su amor de eternidad. Bueno, así se cuenta la muerte de Pancho Ramírez. Y siguieron las luchas unitarias matando a los caudillos federales. Luego es asesinado Facundo Quiroga, también en suelo cordobés. Y en La Rioja, ya muchos años después, terminan matando indefenso y viejo, ya con casi 70 años, lo matan en forma rabiosa y desesperada al Chacho Peñalosa. Así fue el proyecto unitario centralista dominado por Buenos Aires, así fue imponiendo el poder a lo largo de todo ese periodo transcurrido entre 1820 y 1860. Sin embargo, a partir de 1840 aproximadamente, estamos dando décadas para no detenernos en la precisión de los años, surge un caudillo federal en la provincia de Buenos Aires, que si bien no era tan federal como se lo pueda pensar, pero sí tenía el apoyo de los caudillos federales, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque después de las luchas civiles con la muerte de Dorrego en adelante, no hubo federación que valga, se rompió toda posibilidad de unidad nacional y quedó la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. En el resto de las provincias se formaron algunas alianzas, algunas organizaciones entre provincias, algunos intentos de concentración de poder para tratar de enfrentar la política de Buenos Aires. Pero Buenos Aires la siguió jugando sola, dueña del puerto, dueña de la riqueza y haciendo pasar por su puerto y por su aduana todas las exportaciones a las cuales todo el mundo estaba obligado a realizar para poder recibir algún beneficio. Lo cierto es que Rosas supo interpretar un poco las necesidades de los caudillos federales del interior y fue pactando con ellos, y se transformó en realidad en una especie de presidente de toda la federación, aunque fuera informal el cargo, pero era respetado por la mayoría de los caudillos federales. Pero el proyecto político-económico de Rosas en la provincia de Buenos Aires era el desarrollo agroexportador. Él era un ganadero y todo el poder político que tenía se lo daba este fuerte sector económico que estaba surgiendo y creciendo en la provincia de Buenos Aires, la ganadería. Todavía no estábamos en la producción de cereales, estábamos solamente en la producción de carne, con la ganadería. Rosas era un ganadero y creó las condiciones para el desarrollo de la ganadería, para lo cual había que ganarle las tierras a los pueblos originarios. Entonces ahí empezaron las primeras luchas de los colonos, digamos, de la provincia de Buenos Aires, tratando de correr la frontera de la lucha de los pueblos originarios lo más lejos posible para ir ganando tierra y seguridad en los pueblos. Pero Rosas, que era un buen político, vio que la solución no era solo la guerra, sino que se podían llegar a acuerdos con los pueblos originarios, y realmente logró, entre combates y acuerdos, logró una política muy favorable para sus intereses, pero que también salvaguardaba en alguna medida los intereses de los mismos pueblos originarios, porque les entregaban alimento, les entregaban alcohol, les entregaban ropa, en fin, les daban subsidios, digamos, a los indígenas de los pueblos originarios, a cambio de un cierto estado de pacificación que les permitiera a ellos la producción agropecuaria. Tal es así que cuando cae Rosas, cuando es derrotado por Urquiza en la batalla de Caseros, los pueblos originarios se rebelan, vuelven a declarar la guerra porque creen que con la caída de Rosas a ellos se les hacía la vida de nuevo negra. Quiere decir que Rosas había logrado generar alguna expectativa. ¿Y por qué estoy contando esto? Y estoy contando esto porque ya vamos a ver en los próximos periodos históricos que la consolidación del proyecto agropecuario exportador tenía implícita la eliminación de los pueblos originarios del territorio nacional. Eran incompatibles. No podía existir el indio, como ellos lo llamaban, con el progreso. Y quienes más alzaron la voz en contra de los pueblos originarios y quienes más votaron las políticas represivas para terminarlo fueron Mitre y Sarmiento. Sí, Sarmiento, el maestro de la patria, que si bien no se puede negar todo lo que hizo por la educación y por las escuelas, la otra faceta política era terrible, porque primero votó siempre por la aniquilación de los caudillos federales, votó siempre porque las Provincias Unidas del Río de la Plata llegaran a un entendimiento con las potencias grandes como Inglaterra y Estados Unidos y no con potencias o países como España que ya estaban en decadencia. Sarmiento tenía el pensamiento puesto en el exterior. Él decía que lo hacía en nombre del progreso, que eso era lo que nos iba a traer desarrollo y progreso. Era su visión. Pero en realidad estábamos frente a un desarrollo colonialista de las grandes potencias, que lo que menos les preocupaba a ingleses, norteamericanos, franceses, alemanes, lo que menos les preocupaba era nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Lo que más le preocupaba era la supremacía comercial en las nuevas tierras tras los océanos. De modo que, bueno, otro personaje unitario que jugó a favor de los modelos extranjerizantes, digamos, el príncipe de la extranjerización, fue Bernardino Rivadavia. Fue el primero que logró comprometer a la futura Argentina en un empréstito con la Brothers Baring, que recién fue pagado los préstamos en la década de Perón en 1950. Se terminaron de pagar los créditos que había tomado Rivadavia allá por el año 1824, cuando le tocó ser circunstancialmente presidente durante un corto periodo de existencia de la República. Después vino la Guerra Civil y se acabó con todo eso. Pero durante un pequeño periodo Rivadavia tuvo el poder sobre la nación y ahí la endeudó con los financistas británicos. Como vemos, desde esa época ya se estaban viendo los embriones de dos proyectos antagónicos. Un proyecto antinacional, un proyecto de negociación, pacto y entrega con las grandes potencias, y el otro proyecto, representado por el federalismo en aquel momento, que bregaba por un desarrollo independiente de la futura Argentina como un país. Bueno, en homenaje a los federales, vamos a escuchar a los hermanos Cuesta en Soy Entrerriano. El de fian, para los que gusten paisán, en un apretón de man se va toda mi amistad. En Cefián, con piedra firme y ya, lloriaste patria y pasado, aquí te el sermón estará. Por dicha del destino tengo a mano un arroyuelo, una loma, un bajío donde calmar tanto sueño. Tenían tu bar, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday. Ande nomás, soy del supremo Plumañandú, bien del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño. Tenían Dubai, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday. Ande nomás, del supremo Plumañandú, bien federal. Los hermanos Cuestas, soy entrerriano. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Una noche de lluvia en el Valle de Parabachasca. Ojalá que el clima no nos vaya a generar ni un viento muy fuerte, ni una tormenta eléctrica, ni un corte de luz. Estamos rogando para poder completar este programa. Ahora viene uno de los periodos más difíciles de entender de la historia nacional. Difícil porque suceden contradicciones prácticamente inexplicables. Urquiza era un líder federal de la provincia de Entre Ríos, poderoso, hombre de mucha riqueza, definido en la política, triunfa en la batalla de Casero, lo derrota a Rosas, en nombre de crear la federación, la confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, de por fin y definitivamente construir el país nacional. Ese es el resultado de la batalla de Caseros, donde Urquiza derrota a Rosa y constituye la nación. Por supuesto, esa nación se constituye con todas las provincias menos Buenos Aires. Tampoco estaba ya la banda oriental, porque ya el Uruguay, ya era Uruguay y ya se había quedado separada. Pero todas las Provincias Unidas del Río de la Plata confluyen tras la batalla de Caseros en hacer una constitución nacional con Urquiza de presidente, con excepción de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que todos los caudillos federales, viendo el poder militar que tenía Urquiza y el poder económico, lo empujan a que tome Buenos Aires, ocupe Buenos Aires y doblegue Buenos Aires. Pero ahí empieza la contradicción. Urquiza no lo quiere hacer. Él dice que no, que más bien eso hay que dejarlo pasar, tiene que evolucionar la situación política, etcétera, etcétera, e instala su gobierno en Entre Ríos, que era su tierra de origen. O sea, la nueva república tiene por capital a Entre Ríos, incluye a todas las provincias, menos a la provincia de Buenos Aires. Obviamente, y Buenos Aires se queda controlando el puerto y la aduana, es decir, ganan los federales la guerra, ganan la batalla decisiva los federales, pero los porteños se atrincheran en su provincia y siguen defendiendo el modelo unitario. A la cabeza ideológica y políticamente de la provincia de Buenos Aires estaba Mitre. Mitre era el caudillo unitario por excelencia, militar también, que gobierna la provincia de Buenos Aires. Tanto tira y afloja y empuja que te empuja, la federación, o sea Urquiza y Buenos Aires, Mitre, van a la batalla de Cepeda, donde se tenía que dirimir esta cuestión. Dos ejércitos numerosos y poderosos se enfrentan en la batalla de Cepeda. En esa batalla hay una especie de empate militar. O sea, no hay uno claramente derrotado, pero quedan los dos muy maltrechos. Tan maltrechos quedan que Mitre retrocede y se refugia en San Nicolás con las pocas tropas que le quedaban, considerándose derrotado. Y Urquiza carga sus petates y sus soldados y sus heridos y se va para Entre Ríos. A los 15 días... la batalla quedó ahí, inconclusa, no ganó nadie. A los 15 días, alguien va y le dice a Mitre, che, Urquiza se retiró, declarate ganador y sos el ganador de la batalla. Y Mitre se declara ganador de la batalla de Cepeda, lo declara derrotado a Urquiza y se queda con el poder nacional. Entonces, el resultado de una guerra ganada por los federales termina siendo la constitución de un país unitario. Un país que tenía una constitución federal es manejada por un gobierno y un modelo de poder unitario. Por supuesto que se hace fuerte Mitre con Sarmiento, con Avellaneda, con Roca, y ahora sí, dicen, vamos a construir el granero del mundo, o sea, el proyecto económico agroexportador. Pero para eso, lo primero que hay que hacer es recuperar la tierra de los pueblos originarios, ganarle la batalla al indio. Y declaran la campaña del desierto. Desierto que no existía, porque si algo no había en la Pampa era la inexistencia de vida. Había por lo menos 20 etnias de pueblos originarios ocupando todos los territorios del sur de la provincia de Córdoba hasta la provincia de Neuquén, por todo el borde de la provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y por la cordillera Mendoza hasta Neuquén, y más abajo de Neuquén estaban obviamente las etnias de la Patagonia. O sea que no había un desierto. La batalla o la conquista del desierto no fue conquistar un desierto, porque quien conquista un desierto es aquel que ocupa un territorio donde no hay vida que resista nada. Esto no fue la conquista del desierto, fue la batalla contra los pueblos originarios. Y obviamente con Roca a la cabeza y otros militares más que lo secundaron, la emprendieron contra la indiada y lo fueron derrotando y rindiendo y dominando, y a quien no lo hacían desaparecer, lo sometían a los trabajos más viles y le bajaban por completo su condición de vida. Así fueron desapareciendo las etnias originarias de la Argentina en nombre de darle espacio y desarrollo a un modelo económico que fue el modelo agroexportador de finales del siglo XIX. Vamos a escucharlo a Cafrune cantando justamente una canción alegórica a los pueblos originarios, La Cautiva. Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborebí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color, quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. Las cristianas hechiceras de la dúa van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. Y el cacique no las mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras de la dúa. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo, estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guavillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alborebí, tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Jorge Cafrune, La Cautiva. Bueno, obviamente allá por el año 80 más o menos, 1880 estamos hablando, prácticamente ya la civilización había derrotado a la barbarie, y estoy usando palabras de Sarmiento. O sea, el nuevo orden, el modelo económico que se perfilaba como agroexportador, logra ocupar todo el territorio que necesita y se lanza el nuevo país a la gran producción agropecuaria. De modo que los comienzos del nuevo siglo para los años 1900 tenemos un país económicamente fuerte, comparable, como decían, al Canadá en aquel momento, pero obviamente con la riqueza concentrada en los dueños de la tierra, porque ¿qué hicieron con la tierra de los pueblos originarios? Y se la dieron a los colonos, muchas se las repartieron entre los oficiales y soldados de las tropas que combatieron contra los indios, pero los soldados, ¿qué podían hacer con algunas hectáreas? Se las terminaban vendiendo al sargento y el sargento al general. Lo cierto que la tierra fue quedando en manos de unos pocos llamados terratenientes, y así se fue generando la oligarquía económica de la República Argentina ligada a la producción agropecuaria. Esos fueron los comienzos del siglo XX. Quiero decirles que toda la historia previa, que la hemos sintetizado muy rapidito en 4 o 5 puntitos que hemos visto, son todos los capítulos que constituyen en nuestro programa La Causa Federal, y que ustedes pueden encontrar los 20 capítulos grabados en nuestra página web y escucharlos en detalle, porque ahí se cuentan todo el desarrollo de esta historia que yo acabo de sintetizar, transcurrida entre 1810 y prácticamente el 1900. A partir del 1900, un poco antes, unos años antes, se inicia el segundo programa, que también está grabado y guardado en la página web, que ustedes pueden recorrer, que se denomina Los Movimientos Sociales en la República Argentina. Y ahí lo primero que surge es que, con la necesidad de disponer de mano de obra, las nuevas clases dominantes del naciente país económico deciden traer mano de obra extranjera, inmigrantes. Y ahí aparecen italianos, españoles, alemanes, vascos, que obviamente rusos, que estaban padeciendo necesidades en Europa, porque en Europa había escasez de alimentos y ya se venían aproximando los problemas que luego iban a terminar generando la Primera Guerra Mundial. De modo que vienen a la Argentina miles de inmigrantes europeos, pero junto con los inmigrantes viajan las ideas, porque las ideas uno las lleva en la mochila. Por eso yo digo siempre que la ideología no es un instrumento de uso. La ideología es una cosa que uno tiene guardada en la mochila y que le sirve como referencial para mover las manos, para decir palabras y para pensar ideas, y no para ejercerla en forma directa. Cuando alguien trabaja en forma directa con la ideología, no puede evitar de caer en el infantilismo. Mientras que cuando una persona tiene una ideología bien puesta y la deja donde tiene que estar, a partir de esa ideología que lo sostiene es que puede hacer todas las construcciones intelectuales que requiere la acción. Esa es la diferencia. Lo cierto es que en la mochila de los inmigrantes vinieron las dos corrientes de ideas que había en Europa, los anarquistas y los socialistas. No se llevaban bien porque pensaban cosas diferentes y tenían ideales diferentes, pero tenían objetivos comunes, que era la disputa del poder a las clases económicas dominantes. Y se inician las primeras luchas con sus secuelas de represión, etcétera, etcétera. El país, ¿cómo se manejaba políticamente? Y la clase dominante, o sea, los terratenientes, el poder agroexportador, tenía un único partido, el Partido Conservador, y se mantenían en el poder porque el voto, que no era secreto ni obligatorio, era manejado por los dueños del poder. O sea, los capataces de las estancias le ordenaban a los peones a quién tenían que votar. Había un fraude instalado totalmente, pero la presión popular va horadando ese poder, y en 1912 se tiene que promulgar la ley Sáenz Peña de voto universal y secreto. con ese voto, a donde ya la gente votaba en cuarto oscuro y nadie le podía controlar el voto, es que triunfan los radicales con Irigoyen a la cabeza y empieza el gran cambio político, que es la incorporación de la clase media a la participación de la política y la administración del país. Ese es el comienzo, aunque no esté formulado ni explicitado y aunque no tenga construcción teórica, ese es el embrión que da inicio a lo que ahora llamamos el proyecto nacional. ¿Por qué? Porque surge como un proyecto alternativo al único que existía hasta ese momento, que era el modelo agroexportador. Y el modelo agroexportador se caracterizaba por riqueza en manos de unos pocos y prácticamente la no existencia de la distribución de la riqueza, sino fue a través de dádivas o de bonos o de cosas menores. Pero la riqueza quedaba en manos de los poderosos. Mientras que cuando el radicalismo inicia la participación de la clase media, obliga a una distribución de la riqueza diferente. Simultáneamente están naciendo los sindicatos, se organiza la clase trabajadora y comienza las disputas por el poder. Muy bien, así se llega a 1930, donde ya el movimiento y el partido conservador entiende que no se puede seguir tolerando este estado de cosas porque ellos sienten que van a perder el poder. Y viene el golpe de estado en manos de Uriburu, que lo derroca a Irigoyen, inicia la década infame, que es una década de represión, pero también con muchas contradicciones, porque a medida que diversos gobiernos van ocupando el poder durante la década infame, como el mundo está cambiando y como está desarrollándose la industria y la tecnología, no se puede evitar de que también llegue a la Argentina el desarrollo industrial. Y simultáneamente con un gobierno que lo que quiere es retomar el poder para ponerlo al servicio del modelo agroexportador, en sus propias narices, sin poderlo impedir, se va desarrollando el modelo industrial de la Argentina, que ya comienza a existir antes de la década del 40. En la década del 40, con la Segunda Guerra Mundial iniciada, el modelo industrial se consolida. Y aquí, para darle final a este programa, vamos a decir algo, pero antes de decir algo, vamos a escuchar una canción por Mercedes Sosa. Retumbó el indio en su malón, cuatrereando las fronteras de la civilización. Indio y malón. Esto fue hasta el confín del Pampa y el Ranqué. Esos indios abonaron las arrugas de tu piel, Pampa y Ranqué. El horror del fortín, mangrullo sin final, y los criollos desangrados de miseria y soledad, hoy florecen la miel, tu luz horizontal, y prosperan las simientes de los hombres tu solar. Pampa del sur, la soledad, Pampa y Ranquel, Dios bendiga tu paz, y su fecundidad. Los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Pampa del sur, su voz de antigüedad, me declara que la tierra nos regala lo que da. Pampa del sur. Si la riega el sudor, el hombre en libertad, multiplica los ganados y el espíritu del pan. ¡La libertad! Pues la pampa sin fin es una vastedad, por millones que la habiten no la pueden agotar. Aquí está su extensión, bendita y maternal, ofreciéndose en sus dones de los Andes hasta el mar. Sur maternal, la libertad, la libertad. Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Mercedes Sosa, Pampas del Sur. El comentario que quería hacer es el siguiente. Fíjense que si bien son 100 años nada más, o ciento y pico de años, acabamos de sintetizar sin anécdotas los grandes rasgos, el enfoque macro de la historia nacional, la independencia ya entre 1810 y 1820, las luchas federales, la masacre de caudillos porque todos terminan o asesinados o muertos en combate o desterrados o exiliados, el desencuentro del país. Luego viene el surgimiento de este modelo que es la prolongación del modelo unitario en el modelo conservador. En todo ese tiempo, obviamente que se puede respirar a través de la política de los caudillos federales, de la defensa de los derechos de las provincias, de la defensa de sus tierras por los pueblos originarios. En todo eso se huele, se palpa la existencia del proyecto nacional, pero nadie lo formula. Nadie lo formula. Y ahí es donde tiene importancia lo que se escribe, lo que se plasma, lo que se documenta, lo que se formula. El proyecto nacional viene existiendo desde el origen de nuestra historia, pero no estaba formulado. En cambio, el otro proyecto, el proyecto conservador, sí está formulado, porque la obra de Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización nacional, no es ninguna otra cosa que la fundamentación de un modelo unitario de concentración del poder. Es el texto teórico del poder conservador en la Argentina. Y sin embargo, nosotros lo tuvimos que estudiar como una obra muy importante en las escuelas. Mientras que la otra visión de país, la visión que venía desde la independencia, la propia de San Martín y Belgrano, que terminaron San Martín exiliado y casi sin volver nunca más a la Argentina, el otro modelo, el modelo de país, no se logró plasmar en un documento que le diera sustento. Tampoco se plasmó en las primeras décadas del siglo XX. Recién casi llegando a la década del 40, surge el primer enfoque, la primer documentación de la existencia de un proyecto nacional, que es el Grupo Forja. Jaureche, Scalabrini, Ortiz y otros intelectuales de la época se ponen a pensar en cómo tiene que ser la organización del país para responder al modelo de la concentración de poder de los conservadores. Y ahí se empieza a escribir el proyecto nacional. Y quiero acabar aquí el programa. Esto está bastante desarrollado en todos los capítulos que les acabo de mencionar de los dos programas madres que hicimos, los 20 capítulos de la causa federal y los 13 capítulos de los movimientos sociales de la República Argentina. Incluso en los últimos capítulos, en el capítulo 12 de los movimientos sociales, hacemos un poco más explicativo estas ideas que surgen de Forja y todo eso. Pero lo que yo quiero decir ahora es que todo este proyecto nacional, que prácticamente fue existiendo casi siempre, encarnado en distintas corrientes y en distintos protagonistas y en distintas luchas, porque cuando en la Patagonia rebelde se sublevan los obreros, los peones rurales de la Patagonia, y están pegando el grito de defensa de lo nacional, de su proyecto. Y en la Semana Trágica pasa lo mismo, y cuando se resisten a la forestal los trabajadores porque les pagaban con bonos y con comida en el almacén que estaban obligados a comprar, de todas esas luchas va surgiendo la idea de un proyecto nacional que represente a todos esos sectores. Por eso el proyecto nacional es fuertemente policlasista y no puede estar digitado por un solo enfoque político o por una única ideología. El proyecto nacional puede tener una visión más desde la izquierda, más desde la derecha o desde el centro, pero los valores básicos como proyecto trascienden esas divisiones ideológicas, porque lo que hacen es defender directamente los intereses de las mayorías nacionales y populares. Entonces, se plasma ese proyecto nacional allá en la década del 40, previa al peronismo, un poco por el Grupo Forja. Lógicamente que el Grupo Forja luego va a adherir al peronismo. Y el peronismo lo que hace, además de ejecutar políticas acordes al proyecto nacional, porque elimina la deuda con los ingleses, expropia los ferrocarriles, nacionaliza los recursos básicos de la economía, desarrolla los servicios públicos y lanza las tres banderas que van a ser la característica definitoria, síntesis del proyecto nacional: un país económicamente libre, socialmente justo y políticamente soberano. Esas tres banderas sí se le deben al peronismo, porque son una expresión sintética de toda esa construcción de muchas décadas que fue dando origen al proyecto nacional. ¿Cómo será nuestro futuro? Me pregunta una vez más, mirando el turbio desayuno que siempre tomo al despertar. Me imaginé que será hermoso como un niño al caminar, como una flor que despreza su color en libertad. Oh, imagínalo, oh, habrá palabras nunca dichas y dicha en nuestro corazón. Lejos del mundo la malicia será un recuerdo sin valor. No habrá traidor ni traicionado, ni traición que soportar. El asesino habrá perdido su razón para matar. Por imagínalo, imagínalo, imagínalo, imagínalo. Regresarán nuestros amigos y cantarán alrededor, y ya no habrá necios castigos ni quien censure nuestro amor. No necesitaré un camino ni pensar. El futuro que imagino, lo imagino en mi país. Oh, imagínalo, oh, imagínalo, imagínalo, oh, imagínalo. Bueno, y de este modo estamos concluyendo con la síntesis que hemos querido hacer en este programa nocturno para ampliar un poco el origen del proyecto nacional que hemos definido hoy en nuestra emisión de El Mangrullo, desde El Mangrullo. Así que nos vamos a ir despidiendo mientras escuchamos esta samba para no morir, y diciéndoles que continuaremos nuestra transmisión mañana a partir de las 17:30 horas. Cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia está. Nos vamos oyendo entonces con Mercedes y Canción con Todos. Les deseamos muy buenas noches, agradecemos la atención que nos han dispensado y por supuesto los invitamos a escuchar mañana a partir de las 12:15 aproximadamente la grabación del programa El Mangrullo que hemos transmitido hoy, y luego a las 17:30 el programa musical y de comentarios de los sábados. Esperamos que estos resúmenes y estas reflexiones sean útiles para esclarecer todas las ideas y las dudas que nos acompañan en estos momentos, que cada uno sepa aprovecharla en función de sus convicciones y posiciones personales. Les deseo muy buenas noches, hasta mañana, chao.